Callejeros, pues hemos regresado. 01800-716-2330. El teléfono la da sin costo. Igualmente pueden echarnos un telefonazo al teléfono local 716-2330 o transitar en el espacio cibernético a través de alacalleradio@hotmail.com. Sí, bueno. Disculpe, estoy hablando a la calle. Así es, bienvenido de vuelta. Pues estamos platicando con Aníbal Gámez y con un gargajo atravesado. No, esos ya viven ahí. Qué chido. Ellos ya no van a transitar a ningún lado. Solo a la boca de su chico. Guau. No. Seguimos platicando con Aníbal Gámez sobre el sexto encuentro de diversidades. En esta edición. Una cultura de respeto. Exacto, en esta edición especial de 2009. Iba a decir 6, güey, te lo juro. De 2009. El hecho de que hablemos de los tránsitos creo que nos da como para que las palabras tengan un poquito más de elasticidad. Cuando de repente la gente dice lo trans, comúnmente, o el terreno común es la sexualidad, pero también el sexto encuentro nos está ofreciendo otros espacios en cuanto a la flexibilidad de los conceptos, y uno de ellos es la transreligiosidad. Cosa que de primeras, pues también como que parece algo muy novedoso y algo poco entendible. Sin embargo, sí podríamos, a la luz de lo que hemos platicado el día de hoy, reconocer que se trata de, también en los ámbitos espirituales, entendería yo, estos movimientos de un lugar a otro. Este tránsito de una forma de ser y entender la espiritualidad hacia otro de repente, pero de nuevo. El sexto encuentro, ¿cómo nos lo ofrece la transreligiosidad? Bueno, ahí sí ha sido una situación como de vivencial, en que en este caminar en la, bueno, en la diversidad, valga la redundancia nuevamente, pues nos hemos encontrado con personas que buscan, que tienen otros caminos, que tienen otras propuestas, o que están como transitando emocionalmente, espiritualmente, buscando preguntas o respuestas. Entonces se han acercado a nosotros y hemos encontrado esas propuestas de diferentes alternativas espirituales, y bueno, pues eso es algo que podemos ver ahí, algo que se llama, que se podría llamar en algunas épocas el paganismo, ¿no? Claro. Entonces aquí como que de una manera académica y como muy elaborada, muy bien trabajada, de estos compañeros que se acercaron a nosotros a exponernos su interés por participar en el encuentro, dan una serie de alternativas espirituales. Y bueno, y definitivamente como que se abre como ese espacio para que varias personas, como fue el año pasado, que hubo también un espacio para alternativas espirituales, se encuentren. Claro. Bueno, definitivamente ha sido como casi casualmente, causalmente, y bueno, y en ese sentido pues han aparecido aquí las alternativas espirituales. Fíjate que en un país, Jenny, en el que podríamos decir que la mayoría de los habitantes en México... ¿Quieres? Vamos, creo que no va a poder. Perdón, ya me interrumpí. Sí, bueno.